Tus ojos son bellos y redondos como la luna llena, y al verlos me digo a mis adentros que áspera esa nena. Quisiera bajo el azul del cielo tomarte de la mano y juntos pasar la noche entera parchando bien bacano. Porque me gustas un resto, porque eres tú la razón de mi traga. Y hoy solo quiero a lo bien demostrarte que yo no soy tan inútil ni caspa. Porque me gustas un resto, y solo quiero tenerte en mis brazos. Porque es muy claro con solo mirarte que tú te aguantas un buen taponazo. Tú tienes lo que mi ser anhela, requiere y necesita. Un alma que no revira tanto y un cuerpo bien chimbita. Por eso hoy vengo a declararme y que sepa el barrio entero que siento por ti un amor de macho bien power y severo.